Cortina mediante, arrancamos formalmente con esta edición número 16. La niña bonita. El año pasado, el martes pasado. El anillo, el 16 entonces. Pues, la numerología no es lo mío. No, yo toda la vida viviendo al lado de un local. ¿Una lotería? Sí, no, una lotería es una manera muy formal de decirlo, no era exactamente eso. El pero señor es, que levantaba sí, a quiniela. Venía con una viroma en la oreja. ¿Peluquín? El almacenero. Peluquín era el de mi barrio. Sí, sí, bicicleta a veces. Sí, hacían libretita, fiado. ¿Qué código es ese? Me anotaste el 14. Ah, no, estaba diciendo. Sí. Es genial. Claro, no podías escapar al vicio, digamos. No, el vicio iba a tu casa. Es como, claro, cigarrillo. ¿Viste? Es como Homero en el cementerio. Pancho. Claro, más o menos así. Bueno, entonces arrancamos formalmente con nuestra cortina y esto que viene, que es el cajón de medio número 16. Inestimable ausencia y simiesca insistencia, porque el mono, sino por insistidor. Siguiéndole. Esteban Alves, como el astronauta que no deja huellas. Jerónimo Machi, el hombre que descree los principados, las puntualidades y los darines. Diego Sebastián de Rudy, devoto de los que no devuelven goles, pero te convidan con agüitas en bidones. Juan Ignacio Machiola, escéptico en las desconfianzas y moderado cultor de las sospechas. Pablito, de Albuquerque, como el que va a quedar libre a menos que venga a hacer un acústico en breve. Esto es casi una amenaza. No es una invitación, ya dejó de ser invitación. La próxima vez van dos fulanos y golpean la puerta y vos, el de Rulo, vení. Lo cargás en el auto. No andamos para carta documento. Acá directamente vamos a los hechos. Sí, tal cual. Face perfecto. Fernando Roca, como el que parece a Carlitos Marx. Pero con más onda y más pragmático. Y la participación estelar de la señora María Paula Giglio, como la discretísima salvaguarda de impericias y desventuras familiares varias. Que hoy, bueno, la usé desde ya. Beso grande, Lala. Y lo que decíamos, ¿no? De no faltar para que no se note nuestra ausencia, no se note que somos prescindibles. Bueno, en el caso de ella no es así. No, ya se notó. Ya se notó. No hay voz. Ya se notó. ¿Cómo salimos? Lo bueno que nadie me está cagando a pedo todavía. No. Bueno, que no peligra nota. No hay hoy nota. No hay profes. No, hoy somos dos soldados rasos. Es como, claro, llegás y te dicen, chicos, hora libre la primera, ¿viste? Listo, ¿no? Pará. Esto es una anarquía. Más o menos. Sí, perfecto. Nos agarra el beat del otro lado. Ahora nos va a dejar como nos hacen en vereda. Bueno, naturalmente. Todo esto no valdría de nada sin el inestimable auxilio de nuestro operador de lujo, el señor Luis Malperi. Aplauso cerrado para Luis. No golpeen la mesa, que se enoja. No, sí, tal cual. Hemos aprendido. Bueno, transmitimos en vivo desde los estudios del Centro Cultural aquí en 57, entre 2 y 3, a una cuadra nomás del templo. Sí, está la verdulería, me parece, la esquina. Los señores que están arreglando la calle, sí. Tengo una... Bueno, no, después lo comento. Yo tenía una platea. Sí. ¿Por qué tenía? ¿Qué pasó? Pasaron cosas. Pasaron cosas. Uf. Pasó mi cumpleaños el año, la semana pasada, me saludaron todos, muchas gracias por las salutaciones y todo. Y me hice un autorregalo raro. Raro, ¿por qué raro? Mi platea era de la Premium Central ahí, 5 años, venía manguito con manguito. Y opté en un acto muy, muy grande. Sí, totalmente para un taurino, eso no existe. No existe. Doy fe. Opté por pasar mi platea de 5 a un abono familiar de 3. De la burguesía al proletariado. Pero familiar. Es así, sí. Qué bueno. Así que Benja y Joaquín van a estar por 2 años. Hijo y sobrino. Hijo y sobrino, pero va a pasar como hijo Joaquín también. Así que eso bueno. No lo digamos, espero que no estén escuchando de la sede de estudiantes. Perdí mi lugar preferencial, numerado. Ahora estamos más arriba y en comunión con un montón de familias. Así que, ese espíritu familiar sí, del club. Sí, sí, es algo que nos gusta mucho. Así que bueno, no, era eso justo por lo que estamos acá. Por esa cercanía. Sí. O sea, subiste unos escalones en el estadio, pero bajaste unos escalones como todo. Pero bueno, voy a estar acompañado con 2 laderos que es para mí va a ser algo único y pero muy disfrutable. Como el estadio. Como el estadio. Ay, qué lindo que sos. Perdón, se me escapó. Bueno, sin mucho más por decir, vamos adelante con esta modesta incontinencia de contenidos. Ah, mira vos. Mira vos. La hoja, da la vuelta. Bueno, lo leo yo. Estos silencios son los que nos hacen recordar. Hola, Lala, ¿cómo andás? Bueno, buenas tardes. El dato revelador, ese que colabora con monedas en el diezmo de la sabiduría, la edad de la señora, la medida del sombrero, el segundo nombre del caballero, el recuerdo simpático de la cosa olvidada, el día octavo de la semana, todo eso y alguna cosa menos, en misceláneas. Sirven para hablar de empates, son sinónimos de ayuda, de la buena y de la mala cuando se vuelven diminutivos. Las hay divinas, las hay hábiles, las hay peludas, las hay mágicas, las hay cortadas. Las hay peludas me asusté cuando... Sí, bueno, tal cual. ¿De qué vamos a hablar? ¿Ah? Me está dando miedo. No, te está dando intriga. Las hay estigmatizadas, las hay, sí, las hay biónicas, las hay ausentes, las hay metidas en la lata. ¿Sí? Tengan en cuenta esto para octubre. Las hay en nuestro escudo, sosteniendo pitufantes sombreritos. Señoras y señores, amable audiencia, como habrán imaginado hoy, en el cajón del medio estamos hasta las manos. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, creo. Qué sutiles que somos a veces. No, sí. Bendita Wikipedia, que todo nos lo explicas. Las manos, de latín manus, si uno tuviera que guitarrear diría que viene de ahí. De manus. Dus manus. Dus manus. Forman parte de las extremidades del cuerpo humano, ¿sí? Hasta ahí todo sabido, siendo el cuarto segmento del miembro superior o torácico. Como habrán notado, y salvo en las morgues desordenadas, suelen localizarse en los extremos de los antebrazos, ¿sí? Por acá. Donde termina, sí. Exactamente. Del reloj para allá. Después de la muñeca, digamos. Más o menos. Son prensiles y tienen 5 dedos cada una, a menos, claro, que usted nos esté escuchando desde Springfield. ¿Sí? En ese caso se da la particularidad de que el único que tiene 5 dedos, ¿quién es? A ver, ustedes. Apa. ¿Qué? ¿En los Simpsons? Sí. Hay alguien que tiene 5 dedos. Ah, todos me está matando. 4. ¿No? Me está pará. Uy, no. Bueno, no lo vamos. Lo dejamos abierto. A ver, por para favor, qué. Que alguno conteste, pero mensaje. Me estoy volviendo loco. ¿Y por dónde el mensaje? Te puse en una. No sé. Centro Cultural Platense. No, siga participando. Está como yo. www.culturalplatense.com. Cultural Platense. Ahí estamos. De ahí nos pueden decir. Perdón. ¿Quién en los Simpsons tiene 5 dedos? Vos sabés que lo sabía y me lo tenés una laguna. Más chiquita. Sí. Bueno, agregaremos que en los seres humanos van desde la muñeca hasta la yema de los dedos. La mayoría tienen igual 5 dedos, ¿no? Porque... Sí, no. Hay gente claro. Que tiene más. Vale aclarar. Sí. Las manos constituyen el principal órgano para la manipulación física del medio, ¿sí? Es nuestro contacto más esencial, más allá de lo que nos ofrece la vista, ¿no? Pero desde el tacto es la mano la que nos acerca y los que nos permite conocer al mundo. La punta de los dedos contiene algunas de las zonas con más terminaciones nerviosas del cuerpo humano y son la principal fuente de información táctil sobre el entorno, como ya decíamos. Por eso el sentido del tacto es asociado inmediatamente con las manos. Como los otros órganos pares, a tener en cuenta esto, ojos, oídos o piernas, Cada mano está controlada por el hemisferio del lado contrario del cuerpo. ¿Sí? No sé si lo sabían, pero es así. Cada mano, entonces, está controlada por la parte del cerebro que le es inversa. Siempre hay un dominante sobre la otra, la cual se encargará de actividades como la escritura manual. De esta forma, el individuo podrá ser zurdo, si la predominancia es de la mano izquierda, ¿sí? Siniestra. O diestro, si es de la derecha, diestra. Esto es un rasgo personal. Esta aplicación no suele extenderse a los votantes, ¿sí? Pues sospechamos que un votante realmente diestro no debería votar con la derecha. Pero bueno, en fin. El uso principal de las manos es el de tomar y sostener objetos. Aunque de estos usos generales derivan muchos otros, debido a la gran versatilidad de movimientos de que es capaz la mano, así como por la precisión que puede alcanzar en estos movimientos. Algunos ejemplos de usos de las manos a saber. Las manos y los dedos son utensilios primordiales para poder comer y beber. Anotemos entonces, morfar. Las manos se utilizan en múltiples costumbres como el saludo, veas apretón de manos, saludar. Con la mano se puede gesticular e incluso existen lenguajes de señas para la comunicación con personas sordas o con problemas auditivos. Algunos gestos pueden ser especialmente obscenos, dependiendo del país o el ámbito, como también ocurre con el lenguaje verbal. Y un ejemplo es el puño con el dedo corazón extendido, con el índice y meñique extendido. Mandar a pasear. Anotamos. La mano también sirve como instrumento de medida. Una mano extendida es un palmo, aunque su longitud es muy variable según la persona. Meter el pelo. El... Ahí faltó una... ¿R o no? Ah, sí. Es meter, el perro. Meter el perro. Sí, sí, sí. ¿Vieron cuando, no sé, jugás a la bocha? Wow, parecía que tenía 100 años. Para medir también. Sí, usás así. Sí. Y por ahí alguno te la cierra un poquito. Dice, no, pero mirá, te igual. No, pero pará. Sí, la abriste acá y la cerraste acá. La cuarta, medí con la cuarta. El tejo, ¿viste? El tejo de la playa, playa, clásico. Sí. Si me habrán las bolitas estafado. También. Sí, es cierto. Meter el dedo en el metegol. Eso no se da. O el saque. Ah, no. Lo hice el otro día, perdón. ¿Meter el dedo? Es un riesgo, además, es jugado. No se mete, no, no. Lo que se hace a veces es que se saca con efecto, ¿viste? Por eso. La hace girar. Ahí, ahí va, del perro. No, no, bueno. Mete el dedo en el arco, me parece. También. Pinchada, pelota pinchada. Las personas invidentes pueden utilizar sus manos como instrumentos de lectura mediante la escritura en braille. En esta escritura, la sensibilidad de los dedos entra en acción, ya que han de ser capaces de sentir los pequeños surcos en el papel de los que se compone. O sea, leer. Una mano cerrada es un puño y puede servir para golpear o para sujetar objetos pequeños. Una mano cerrada con el dedo índice extendido sirve para señalar o tocar algo. O botonear, digamos. Sí. Un rinraje. Allí, es. Fue él. Fue él. Hoy acuerdo. No está Lala, así que. Sí, sí, está. No fuimos ninguno. No. También se puede sujetar un lápiz o otro instrumento similar para escribir o dibujar. La escritura es una actividad que realmente exige una gran precisión y coordinación de los distintos músculos y articulaciones que componen la mano. Dibujar. Bien. Utilizarlas para comunicarse o aliviar el dolor mediante las técnicas de masaje, también denominado tacto estructurado o masajear. Otro uso es el de obtener o dar placer físico. ¿Me dan una mano? Bueno, no sé, ¿te parece, Diego? Está oscuro. Hace mucho tiempo nos conocemos, no, qué sé yo. Está la puerta abierta. Corran la ventana. Che, loco. En fin, parece ocioso un recuento como el que cerramos, pero la mano, con el particular pulgar opuesto, es de alguna manera quien nos identifica como humanos, ¿sí? Tiene mucho que ver lo que somos como especie, ese pulgar, que nos diferencia tanto de otros animales y que por ahí nos acerca tanto a los simios. Manos que curan, entonces, manos que enseñan, manos que cierran abrazos, manos que cocinan, manos que se atan, ¿sí? Manos que acarician, manos que consuelan, manos que atraviesan clavos en crucifixiones, manos que lucen estigmas en los benditos, manos que se cortan para dar civilizadas pruebas de vida o de muerte. Hay quienes las han cortado y las han despachado para dar pruebas de sumarias ejecuciones, ¿sí? La misma gente que se autoproclama adalides de la democracia, bueno, en algún momento han cortado las manos de un difunto y las han mandado a La Habana para mostrar que alguien había muerto. En Bolivia. Exactamente. Manos que reparan, manos que hacen nudos de corbatas. Mis manos nunca jamás. Nudo de corbata, ¿sabés qué? Yo lo aprendí a hacer, lo hago, lo sé hacer, no uso corbata, entonces no lo hago, está mal. Pero me refiero a que lo sé hacer. Pero en la escuela, durante todo el año lectivo, Yo tenía el nudo cada vez era más chico porque era el mismo. Y lo ibas se tensando. Colgaba, me acuerdo, me lo sacaba, lo colgaba en la silla y al otro día lo volví a poner. Y el nudo ya era. A mí me acuerdo que me decían, Maki, el nudo de la corbata ya directamente desaparecía. Pero de vago nada más. Me gusta hacer nudo. Pero lo sabes hacer. Sí, no, sí, yo sí. No aprendí nunca. No, yo sí, lo aprendí a los 17, 18 años cuando empecé a trabajar con trajeado, digamos. Y ahora ya hace varios años que no me pongo una corbata, salvo casamiento. Sí, sí, y, eventual. Y no, sigue estando el arte. Yo me acuerdo que tenía un compañero que lo hacía perfecto, sí. Lo hacía corazón. Gordito. Corazoncito. El mío estaba acá. Todo, viste, como bueno. Sí, estaba pasando un momento. Hecho, sí. Pasaba como nudo, pero. Pero ahí, o sea, calificaba con un 6. Aprendés a darle la altura que querés a la corbata. Ya viste que la parte de abajo, la más finita, te quede. Veo ahí a la altura, que no te quede pasada. Igual cambió un poco la moda, sí, porque antes, capaz que la parte ancha, digamos, usaba más. Más caída. Más caída. Tal cual. Sí. Se está derivando. No, está bien. Terreno pantanoso. ¿Se está usando caída últimamente? No, moda. Y la de atrás, que era la más cortita, y atrás. No, y ahora está como de moda que se vea. La más que se vea la más bueno. No golpeemos la mirá todas las cosas que me acaban de entrar. Bueno, yo ya sé qué puertas golpear cuando necesite una corbata anudada. Bueno, manos que prolijan, manos que sostienen, manos que se arrugan, manos que secan lágrimas, manos que se extrañan. Para cerrar, pues, estas sumarias reflexiones, como es costumbre, una canción de Peteco Carabajal. Entonces, manos de las más sentidas, de las que más se añoran. Las manos de mi madre. Sus alas heridas de hambre, las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve? Que no tenemos mamá, seguramente será especial el tema. Y para aquellos que la tienen, bueno, una invitación a disfrutarla y a tener presente esas manos, porque a veces durante el tiempo que uno tiene la posibilidad de estar acompañado, las pasa por alto y les garantizo que cuando no están se extrañan. Demasiado. No, me imagino. Yo igual no la paso por alto ni loco. No, me doy cuenta. Tal cual. Ya me doy cuenta de todo. Yo una edad en la que creo que nos pasa a todos, uno se vuelve un poco reacio a demostrar afecto, sobre todo a los seres queridos. Y la sobrepasé, hice un clic en algún momento y empecé a abrazar a mi vieja. Y está buenísimo. Sí. Y está clave. Buenísimo. Pero hasta decir el. Que ellos, nosotros somos muy toquetones, cargosos, ¿viste? Somos de entre hermanos, con mis viejos y todo. Y la verdad, no, nunca me ha dado ni cosa de ma, te amo, vieja, te amo, hasta con mis hermanas también, a veces no tanto, capaz que era el tema de la semana pasada, ¿no? Claro. Pero sí, el amor lo tenés que demostrar y lo tenés que decir cuando las personas están. Totalmente. Después, no, para mí no tiene sentido. No, y aparte esas cosas no se esconden. Al contrario, te tiene que enorgullecer. Todo el bien que le podés hacer al otro, hay que hacerlo. No hay que pasarlo por ahí. Al final, además, todos estamos medio buscando lo mismo, me parece. Sí. Como dijo el Diego, todos necesitan afecto. Totalmente. Todo nos remite al Diego. Sí, dar y recibir. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo estamos? Estamos bien, ¿con la hora? Bueno. A ver, ¿qué tiene el reloj? ¡Apa! Y el reloj dice que son las... Hice un recorrido de la mano izquierda. Lo que pasa es que hoy di clase y generalmente llego a mi casa y me lo saco. Es como elemento de trabajo para mí. Ah, bien ahí. 10 y 26. Exacto, lo tengo. Del martes. ¿Martes? Sí, martes 7. Sí. Nos acaba de llegar información. Sí, no, es confidencial. Es confidencial. En algún momento por ahí lo filtramos, pero. Es verdad, puede ser. Sí. Sí. Después lo tengo que chequear. Sí, en mi caso todos. Sí. Chequemos la información, no, por favor. No tiene nombre, pero en mi caso sí. Sí. Hay que chequear. Sí, ¿nos filmamos? ¿Eh? Sí, es una media ¿no rara. ¿Haciendo? ¿Nos filmamos? ¿Y si vos querés? Yo te firmo la camiseta. ¿Qué querés que te firme? Como la Girinec. Dale, no, papá, cheque, con cariño. Sí. Se está poniendo un poco raro el programa. No, sí, hoy, pero... no digo diferente. Digo no, igual diferente. Sí. No, bueno. No. No me molesta. No, yo por bueno, filmemos no, Esteban, filmemos no, pero dale. Yo no puedo. Ah, ¿por qué? Porque él me explicó que vos querés ser vos querés que yo te filme. Claro, no, claro. No, lo tuyo es voyeurismo. Lo tuyo es participación listo, activa, filmo. Está bien. No, bueno, al contrario. No, yo sé. ¿Cómo te filmo? Narciso. No sé, vos ya sabés. Vos sabés, dale. Bueno, ¿cómo sí? Podemos poner la cámara ahí, nos filmamos los tres. Apa. Bueno, los cuatro. Ahí está. Pasa que de allá no se va a ver, Luis, pero Bueno, lo hacemos entrar después. Listo. Bueno, cajón del medio, entonces, es un recuento descuidado, como habrán notado, de logros contados con los dedos y cumplidas promesas de incumplir promesas. Bien, vamos a presentar ahora una sección muy particular que la semana pasada estuvo en vivo y estuvo entremezclada, ¿sí? Artefactos Culturales tuvo un crossover con el Cajón de las Cosas Raras. Estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Muy buena versión. Realmente sí, salió... Sí, sí. Yo me fui con ganas de leer... La Torre Oscura. Sí. No así no de ver la película. No, claro. No así de ver la película. En el listado aparece El Principito. Agregué una a la lista, digamos. Es más corto El Principito de acá a la China. Voy a empezar con El Principito, una cuestión, digamos, generacional y generacional. Sí, tendríamos jerárquica porque nos vamos a meter en problemas con la gente que. No. Tendría que haber. Ahora y la simpleza no siempre. La complejidad no mata simpleza. No sé si entiendo qué quiero decir. Sí. Creo que era Sábado el que decía que. Es más, a veces. La simpleza habla de la genialidad también de poder... Sí, de la claridad de ideas. Sí. De hecho, El Principito es un libro bastante simple, no es muy demasiado rebuscado y tampoco es demasiado largo. Pero muy masivo. Muy masivo. No estaría entrando yo en esa masividad. Claro, bueno, es una cuestión de resistencia tuya, me parece. Claro. Saludemos. Ya que quería grabar en vivo, gracias. Ahí estamos. Hace frío, Diego. Está fresco, me pegó el viejas. Sí, te queda canchero igual, ¿eh? Ay, a ver si hay algún... Pará, estamos, hoy estamos raros. A ver si un comentario del gorrito de Diego. No, por favor, gracias. No. Ahora te voy. Todavía queda pendiente que nos digan qué personaje de los Simpsons. De los cinco dedos. Me está matando. Aparece muy excepcionalmente. Pero no hay que googlearlo. No. Nosotros. No vale, la gente los escucha que hagan lo que quieran. Sí, que no. Con trampa vale, ¿qué no? Pero pareces hincha de... Bueno. Con trampa vale. Luis, lo que pasó la semana pasada con el bielcismo. ¿Es válido? ¿No es válido? ¿El gol se devuelve? Uno se encuentra un gol ahí tirado, ¿va y lo devuelve? Para mí hay un poco de humo ahí. Un poco de vende humo. Pero a esa altura... Porque no ganaba nada Bielsa si ganaba el partido ese, ¿eh? No, pero podría meter 3 goles. Sí, pero se encaminaba. No. Para mí hay un poco de humo. Muy tribunero. Sí, ahí está. Puede haber algo de eso. No está mal. A ver, es una actitud buena. Sí. En sí misma es una actitud buena. Lo que pasa es que en el contexto era más fácil... Seguir para adelante. Que... No, digo, era fácil dejarse meter un gol porque no se perdía nada. De todo modo, digamos, no iba a ganar. No iba a pasar. Olvídate. Vi otro, no sé si anoche o me llegaron unos memes de Bilardo hermoso. ¿Sí? ¿Con eso? Sí. Bilardo, yo no sé, ¿viste? No. Uno, jugada, ahora seguimos. Centro, la agarra el arquero, lesionado el arquero, y apoya la rodilla en el campo, le hace señas al árbitro que la va a tirar afuera. Continúa. La tira afuera, pero. Antes de que la pelota salga, la agarra el wing contrario y se la clava por arriba en el segundo palo. En Inglaterra pasó. Es un maestro. ¿Cómo? Pero digamos, todo el prolegómeno, todo lo que el arquero hace correctamente para avisar que está perjudicado. Tírate. Sos sí. Arquero, te podés tirar. Sacate los guantes y no te dejan atajar. Tírate, no hagas la pantomima esa, claro. No tires humo. No, el humo. El problema es humo, es el humo. Che, sí. ¿Puedo decir una cosa? Tenemos un ganador acá. ¿Sí? Sí, Diego Roca. A ver, ¿qué? El personaje de los Simpsons que tiene 5 dedos es Dios. Y yo no sabía que cuando alguien lo diga. No, golpeamos que lo van a sacar. No, la me van a echar. Sí. Sí, claro. Tiene además, claro. Tiene la particularidad de que no aparece. Es el distinto. No, se ve la barba. Sí, tal cual. Y no se ve la cara. Y la mano. Hermoso. Y la mano. Los diálogos de Homero con Dios son hermosos. No tienen desperdicio. No. Realmente creo que es de lo mejor de programa de Matt Groening. Bueno, seguimos adelante. Seguimos. Sí, bien. Sí. ¿Podemos cortar esto? Sí, como sí, no. Cortemos. Bueno, presentamos, Jero, el bloque del cajón. ¿Lo tenés a mano? ¿Lo tengo a mano? Me parece que sí. Cuando lo tengo, vos... Sí. ¿Por qué no? ¿Sabes qué pasa? Se me... No está numerada. Si no está numerada, es culpa mía. Se me transpiran las manos. Qué oportuno. Bien. ¿Viste? Vamos, quiero mandar un mensaje a Sergio Calvi. Cariño enorme. Nos está escuchando. Gracias, Sergio. Me está poniendo Derudi antifútbol. No sé por qué. Epa. No sé por qué. No sé. El agravio. No. Saludo, no. Calvi. Lo hablamos después personalmente, por favor. Bueno, cuando los temas bordean lo convencional, pero del lado de afuera, Cuando buscamos aplicadas aplicaciones que lo resuelvan todo, cuando programamos nuestro día con un programa sin parchar, cuando las historias están entintadas, se vuelven oscuras o alternativas, o simplemente se cuentan distinto, el mueble imaginario nos muestra una trampilla, con un espacio más, el cajón de las cosas raras. De esta manera. De esta manera. No estaría saliéndome. No importa. Esto es radio. En este momento, Lala estaría haciendo un para relleno. Mí tenés que sacar la conexión. Ese. Ahí está. Y por lo tanto, es un espacio a. Vamos de vuelta. Momento. Perdón. Tensión. Internacional. Que va a estar sumándose, haciendo lo que tendría que haber hecho yo y por falta de tiempo no pude hacer. Nos vemos la semana que viene. On Facebook. Now you're going to die. Pero sí, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Estamos acá en Cultural Platense presentando para ustedes el Top 5. Sí, señores, el Top 5. Y bueno, mi nombre es Derek Gómez y vamos a empezar con el Top 5 de esta semana. Se trata del Top 5 de manos famosas, manos que nos han llegado desde la ficción a vos y a mí, a todos. Y vamos a empezar desde Japón, desde la otra punta del mundo, con un festival de sangre que se llama Hokuto no Ken. Sí, señores, Hokuto no Ken, el puño de la estrella del norte. Fue creado en 1983 por Tetsuo Hara y Buronzón. Y trata de un muchacho llamado Kenjiro, que recorre un mundo apocalíptico, similar al de Mad Max, utilizando artes marciales locas, como el Hokuto Shinken, que es un arte marcial, el del protagonista, que lo que hace es hacer estallar las cabezas de sus enemigos. Y bueno, obviamente, curarse a sí mismo también. De este espectáculo de sangre, de tripas, de violencia, tenemos manga, tenemos anime, tenemos películas, tenemos videogames, tenemos todo lo que usted quiera. Sí, y desde 1983 hasta ahora se sigue realizando, porque así son las cosas buenas duras, señora. Tenemos secuelas, precuelas, cualquiera, lo que quiera, mire, tenemos todo de Hokuto no Ken. Pero bueno, el puño de la estrella del norte me acaba de pegar y me dice que presente al puño de hierro. El puño de hierro, Iron Fist, es nuestro puesto número 4. Sí, señores, creado en 1984 por Roy Thomas y Jill Kane. Tiene una historia que ya hemos escuchado otras veces, pero en esta oportunidad con alguna vuelta de tuerca por ahí. Danny Rand es el hijo de un millonario que va con su familia, cuando él es niño todavía, de viaje por los Himalayas. El padre había sido un monje y va a conocer también quiere llevar a su familia, presentarle a los monjes. Hay una traición en el medio. Es una cosa bastante telenovelesca que termina con el mejor amigo del padre matando al padre de Dani para quedarse con la madre y adoptarlo a él. Una situación medio enfermiza, como toda historia de origen de cómic, pero un poquito más. Bueno, el puño de hierro queda huérfano, la madre se tira a los lobos para salvarlo, lo que pasa habitualmente, ¿no es cierto?, a cualquiera de nosotros. Y bueno, y entonces este muchacho crece adoptado ni más ni menos que por los monjes de Kunlun y un dragón al que Dani mata. Todo normal, todo muy normal, todo muy cotidiano, muy de todos los días. Bien, el asunto es que este niño consigue el poder de concentrar su chi, su energía vital, que también es la energía vital del dragón, no pregunten, es algo bastante complicado, en su puño, para convertir su puño en una de las una sustancia pero mucho más dura que el diamante, que lo que se les ocurra. Bien, la cuestión es que Iron Fist llega a Nueva York para vencer al asesino de su padre. Ya les digo, ya lo han visto, ya lo han oído, ya lo han leído. en varias oportunidades, pero este muchacho pega fuerte. Iron Fist, bueno, tiene cómic propio, como ya les he dicho, un cómic de Marvel. Ha aparecido solo, ha aparecido con otros amigos, ha cobrado para aparecer incluso también dentro de los cómics, es un héroe de alquiler, y también ha aparecido como invitado en varias series animadas, y tuvo su propia serie en Netflix, que a muchos no les gustó, a mí sí, a mí me gustó por no conocer al personaje en cómics, lo conocí después, cumplió con su cometido, hacer que lea el cómic. Pero basta ya de Iron Fist, ya me cansé. Tenemos que hablar ahora de algo. Vamos a ir a dar un paseo por la nostalgia y vamos a hablar ni más ni menos que de Las Manos Mágicas. Las Manos Mágicas es el puesto número 3 de nuestro Top 5. Estoy seguro de que todos ustedes han escuchado hablar de Las Manos Mágicas, lo han visto, han practicado algún truco. ¿Qué decir? Fue creado en 1956, son 130 episodios. Acá en Argentina llegó recién en 1967, pero se emitió hasta principios de los 90. ¿Pueden creerlo? Tuvo problemas acá en Argentina, les cuento, con la comunidad de magos, porque básicamente lo que hacían Las Manos Mágicas era revelar los trucos. Tuvo una parodia genial, asombrosa, hecha por Ginsburg y Fontova, con su entrañable Peor es Nada, que se llamaba Los Garfios Mágicos, donde lo que enseñaban era la forma de hacer curros. Tuvo un pequeño intento de volver en el 2008 de la mano de los hermanos Corol, pero bueno, no llegó a mucho más. Tuvieron un par de apariciones y bueno, ahí quedó, no fue tan perdurable como los 130 capítulos originales. Y ahora voy a usar Las Manos Mágicas para desaparecer y presentarles el puesto número 2, a veces llamado La Cosa, a veces llamado Dedos. Estamos hablando ni más ni menos que de El Sirviente de la Familia Adams, de los Locos Adams. Dedos, así es, señores, esa mano sin cuerpo metida dentro de una caja que fue creada, quizá ustedes no lo sabían, en 1938, en una tira de humor gráfico, porque así arrancaron los Locos Adams, no en la serie de los años 70. Y bueno, les decía recién entonces que Dedos es una mano sin cuerpo. ¿Cómo se comunica? Entonces, con la familia, se comunica usando el lenguaje de señas, o si no, con código Morse, lógicamente. Fue interpretado, esto por ahí tampoco lo sabían, por Ted Cassidy, que es ni más ni menos que Largo en los Locos Adams. Y cuando tenían que hacer las escenas trabajando juntos, lo hacía Jack Boglin, que era uno de los asistentes de dirección. En la película de los años 90, quien lo hizo fue Jack Boglin, un mago muy famoso, que, bueno, junto con los efectos especiales le pudieron dar la vuelta de tuerca y hacer que finalmente saliera del armario, no, perdón, quiero decir, de la caja, y bueno, y corretear por ahí por toda la casa. Y ahora llegamos, sí señores, el que estaban esperando todos, el que estabas esperando vos, el que estaba esperando yo, el que estaba esperando ese muchacho que está ahí atrás, que no lo... Ah, sí, sí, vos también lo estabas esperando, se te nota en la cara. Bueno, sí, entonces vamos a presentar el puesto número 1. Y vamos a ir con palabras mayores, vamos a ir con próceres. Próceres de las manos. Estamos hablando ni más ni menos que de las manos, los manos, esos villanos del Eternauta, esa creación del año 1957 de Héctor Oesterheld, ilustrado maravillosamente por Francisco Solano López. Los manos, para aquellos que no lo conocen, para aquellos más jóvenes por ahí, o aquellos que nunca han tropezado con esta obra que es el Eternauta, son unos humanoides de 20 dedos en cada mano, tienen dedos hasta el codo, literalmente hablando. Voy a hacer una alerta de spoiler, cuidado, ¿eh? Los manos aparecen al principio de la historia como los amos invasores, son los responsables aparentemente de esta nevada mortal que aniquila en instantes a la mayoría de la raza humana. Sin embargo, a medida que va avanzando la historia, se descubre que en realidad son tan esclavos como aquellos hombres robot que controlan. Solamente que ellos son controlados por el miedo. Cada vez que sienten miedo, se mueren. Una linda metáfora, ¿no es cierto? Una metáfora fuerte, como prácticamente todo el Eternauta. Y es justamente un filósofo humano el encargado de plasmar en palabras la idea detrás de esta maravillosa obra que es el Eternauta. Este filósofo humano le dice a los protagonistas que solo mediante la solidaridad podremos salir adelante. Y eso es, en definitiva, lo que el Eternauta intenta transmitir y lo logra. Y bueno, damas y caballeros, llegamos hasta aquí con este Top 5, con el Top 5, el número 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Derek Gómez y estoy aquí para ustedes. Bueno, terminamos de escuchar ¿qué a Fernando. Que, sí, con la sí. Cosa rara. Te dije, sacá lo que no es ese. muy buena intro, Fer. Entramos como equinos. Como Chewbacca, sí. Bueno, creo que esa era la idea, así que bien logrado entonces. Desde ya, lucida la columna de Fernando. Las gracias de siempre. No lo tenemos personalmente hoy. Esperemos que algún miércoles traigamos feriado, de manera que volvamos a tener a Nacho. Al equipo completo. Claro, sí. Nos cuesta, siempre tenemos rotación. Sí. Estamos buscando. El equipo. Sí, sí. los muchachos también, entrenan bien en la semana, pero bueno, ponemos al que mejor veo el jueves y. No nos casamos con nadie. Estamos todos casados. Sí, no. Bueno, yo temporalmente. ¿Usted? No. No. Ah, no. Bien, chicas solteras del otro lado, no hay que casarse. ¿No sí. ¿Se enteraron? ¿Cómo que no? Hay gente que se está casando con uno mismo. No sé si se enteraron esa noticia. No, ¿sabes lo que es el divorcio? Pero después? No sería negocio para mí. Quilombo, boludo. Una mina se casó en chabón desorganizado, desmemoriado. No, no me convengo. No me convengo, no. ¿En serio querés estar conmigo? No, Jero, afeitate. ¿Te vas a poner eso? ¿Así vas a salir? ¿Ese calzoncillo está lavado? Bueno. ¿Hay calzoncillo? Sí, uff. Es un bajón. Bueno, cerramos el cajón de las cosas raras despacito y lo hacemos con un tema musical. Sin que haga ruido. Sin que haga ruido, ¿sí? Acá sería imprescindible alguien que conociera un poquito más del idioma anglosajón. Uff, lo vas a leer vos. Te lo tiro. Ahí vamos. Hand in Pocket. Alanis Morissette. Y vamos a la música. Comes down to Volvemos a Cajón del Medio, 16ª edición, así se dice, sí, ¿verdad? Debe ser. No hay nadie que nos corrija. Vos sos aprovechemos. Que escribe, ¿no? 16, Lala, 16 estamos diciendo. No te abuses, porque va a volver y después profe, ese 10 que yo me fui con un 10. Bueno, no sí. Volví después, no me pusieron ausente, bueno. Bien. Ah, lograste un 10, de verdad. Dos. Nacho tenía un 9.50. Apa. Y nosotros, yo estoy complicado. Sí. Yo siempre. Están rascando el chico. Simpático. Lo mío era el carisma con la. Te lo juro. Era el carisma con la profesora que decía, bueno, te das un 6, vamos un 7 por buena conducta. Pero bueno. Te lo juro. Pero hay un mérito en la buena conducta. Claro, tal cual. Maqui, mira, te digo como la locu. Sí, sí. Bueno, lo que pasó fue la misma Lisette haciendo hand in pocket, capaz. Hand mano pocket. En el bolsillo. O campera, sí. En buen castillo. Busito. Un canguro. Un canguro. Para mí. Y ahora seguimos adelante con Cajón del Medio. Y vamos al genérico. Porque cuando las letras y las músicas son expropiadas, cuando el sello de autor sella con tintas de limón, cuando los ensayos y las canciones propias se repiten como canciones de misa, cuando la droga se supone la misma, pero las monedas no alcanzan para las vedettes de los visitadores médicos, entonces aparece el genérico, que no es la cosa misma, pero es parecida. Bueno, amigos, a los 27 años, León Gieco era un músico con una carrera incipiente en Buenos Aires. Cada vez que podía, pegaba la vuelta a la casa de su infancia, en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe. Ahí en la casita ubicada en el pueblito del norte santafesino, compartía, bajo la sombra de un viejo sauce, sus nuevas canciones. Y fue en una de esas visitas que León compone temazo, Solo le pido a Dios. El primero en escucharla fue naturalmente su papá, don Onildo Gieco, que al escucharla le dijo, esta canción me parece que puede recorrer el mundo. Era 1978 y don Onildo naturalmente tenía razón. Con el discurrir del tiempo, la canción llegó a ser mundialmente reconocida. Solo le pido a Dios se convirtió en un símbolo de resistencia, contra las dictaduras, contra las guerras, contra la explotación, contra las injusticias. Cuenta León sobre el momento de la composición, yo tenía la melodía y sobre esa misma melodía compuse todas las estrofas. La letra reflejaba cosas que iban pasando en el momento. La primera estrofa tiene mucho de referencia personal, pero la segunda ya pide que lo injusto no me sea indiferente. Veníamos de la época nefasta de la AAA de López de Rega, y de pronto empezamos a sufrir la dictadura militar, recuerda Gieco. La tercera estrofa es la que se convertiría en himno. Eran tiempos de feroz dictadura militar en Argentina y la posibilidad de una guerra con Chile por el conflicto del Canal de Beagle estaba latente. A esa guerra refería León cuando pedía que la guerra no me sea indiferente. 4 años después, cuando se desató la guerra de Malvinas, ese pedido se hacía grito. En 1982, Mercedes Sosa regresó al país de su exilio europeo y realizó una serie de conciertos memorables en el Teatro Ópera, incluyendo una versión de Solo le pido a Dios, con León como invitado. Fue el momento de la consagración definitiva para la canción. A los 2 meses estalló la guerra y la gente la convirtió en plegaria. Pero el dato curioso que guarda esta canción es que no iba a ser incluida en el disco cuarto, LP, porque a León no le terminaba de cerrar. Le parecía un poco monótona, la veía tanto aburrida. Pero, ya cuando trabajaban en el cierre del disco, del que estaba fuera, en los estudios Lon, apareció Charly García en una de sus rondas nocturnas en busca de acción, como diría Gieco. Entonces, justo entonces, el ingeniero de sonido le daba play a la grabación que en vivo se había hecho poco tiempo atrás. Eran las 2:30 de la madrugada y Charly se quedó escuchando con la boca abierta, prestando atención a letra, estructura y a un bandoneón de fondo que lo encandiló. El dictamen de Charly fue definitivo. ¡Es genial! Y dicho aquello, León se decidió a incluirla como bonus track al final del disco. Finalmente, cuando la escuchó Néstor Selasco, el director de la compañía Music Hall, ese lugarcito al fondo del lado B pasó a ser el asiento del conductor del lado A. ¿Viste que pasa mucho? Algo que no le tenés confianza. Con las canciones hiteras, que dice, no, esta no iba a entrar porque me parecía media... Entran por la ventana. O en este caso monótona, o hay otras que dicen, no, media naif, qué sé yo. Y no es el caso de esta, ¿no? Pero... Y entran por la ventana y es la canción rompe, de la canción. Sí, después sí. El disco no te acordás, es la canción. Pasa mucho eso, no sé qué será eso. Ver, además, bueno, ya si entra Charlie y te dice, ¿es esa? Listo, no sé. Está. No, ¿qué vas a preguntar? No, no le pregunto si está seguro. No, le preguntás. No. ¿Escuchaste bien? Siendo las 2:30 de la mañana, no importa. Sí, vaya, si entra Charlie. Esto es muy extraño. No, además, no. La figura de Charlie, que es media quijotesca. Yo cuando escucho esas anécdotas, me da la sensación de que todos vivían en el mismo barrio. ¿Viste? No, yo recuerdo una anécdota de Papo con Don Vilanova, que es ahora Don Vilanova, que el loco estaba tocando la guitarra en una plaza y pasa Papo y dice, che, no me prestás una cuerda, se me cortó una cuerda de guitarra, tengo que tocar ahora. ¿Y qué es? O sea, sí, que a veces sí. Es una plaza tocando. Sí. Aparte de Botafogo, que es un guitarrista de la puta sí, madre. Sí. Y que venga Papo a pedirte una cuerda, o sea, que claro, no pasa. Es como lo mismo, vos estás grabando y cae Charlie. No sé, es increíble. Obviamente, son todos músicos reconocidos, pero a mí yo me los imagino pero, como en una microesfera. Para mí tiene que ver el ambiente, ¿saben? O sea, vale. No como hoy, que cada uno debe tener hoy en día su sala de grabación en su casa, hiper tecnológica, todo. Pero antes capaz que eran tres o cuatro salas. Tenían sí, que sacar turno, el rotaban, salía uno, entraba el otro. Parte de esto que decía León Gieco, lo decía en su momento en Encuentro, el programa que conduce sí, Lalo Mir. Sí. Y en realidad, en el programa en el que estaban haciendo la entrevista, había sido el lugar donde se había grabado el disco. Entonces, es como ustedes dicen, el lugar era acotado, o sea, la movida era chiquita. Se sabía que era ahí, claro. Era ahí. Sí. Fíjate que eran las 2:00 de la mañana y estaban grabando. Ya cayó, o sea, porque sabía que alguien había también. Tal cual. Sí, no sí. Tenía prime time. No, llegaba la moneda. No, estaba fuera de horario. Bueno, siguiendo, la canción fue traducida a casi todos los idiomas y tiene innumerables versiones de artistas de todo el mundo. Lala, diría Bruce Springsteen, en castellano. Shakira, Paulina Rubio, la querida Mercedes Sosa, Los Pibes Chorros, mira, me he olvidado. La hinchada de River, lo tengo con B corta, ¿está bien? Sí. ¿Está bien? Está bien. Ah, River. B de Victoria. Ah, listo, perfecto. River y la Boca. Plata. Boca también, no, Boca está con B larga, ¿ves? Mirá. Con diferentes resultados. Leo Dan, la lista sigue y sigue. Y entonces, a estos humildes cajoneados, la elección se nos hace difícil. Con todo, nos quedamos con la que interpreta el señor Luciano Pereyra, que de esta manera nos regala Solo le pido a Dios. Grande y pisa fuerte toda la vida. un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios desahuciado es el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. ¡Vamos! Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la que al aire. Qué lindo esto estar en sí, el aire. Sí, hermoso. Bueno, siendo también las 11. De las 02. Dos maneras. En el aire este sí. Y en el aire. Sí, sí, sí, medio volado. Sí. Sanamente. Sí, sí, obvio. Sanamente. Con estas sanamente. Cositas de colores. El azúcar, te digo. Las famosas bananitas de colores. Esto también es sí. Droga, no se piensen, Son adictivas. Lo que pasa es que está legalizada el azúcar, pero. Sí. Ah, bien. Por ahora. Sí. Por ahora. Bueno, seguimos adelante entonces con esto que es Cajón del Medio. Nos pueden escuchar a través de www.culturalplatense.com. De hecho, si nos están escuchando y se enteraron de lo que dije, es porque ya nos están escuchando. Muchísimas gracias. Pero, claro, buen dato. Ahí, buen y ahí. Otro dato bueno es que no hace falta poner el www. Sí, tiene razón. Y además, va con el culturalplatense.com. Sí. Y además nos pueden decir cosas a través de ahí, porque hay un chat. Cositas. Cositas. Como Diego, que nos dijo quién era el personaje con los cinco dedos. Sí, sí, sí, sí. Mabel, que nos mandó un par de veces que no estaba saliendo o que se le entrecortaba. Sí. Fíjate, Mabel, si no te está robando la señal mi hermano. Ahora éramos nosotros. Ah, la vecina. Sí, ¿Tomás? Sí. Ah, puede por ser. Eso, ¿no? Por eso, capaz que Sánchez está mirando. No sé. Y bueno, también Sergio, Laura, que estaban escuchando. Bueno, un montón de gente que está escuchando. Gracias a Dios. Bien, seguimos promo adelante entonces. Está perdiendo River la pucha, digo. Perdón, golpírame. No, pero tranquilo, tranquilo. Ah, así pero se justo va. Viste que lo leí si era River con qué ve iba. O que sea, lo dije no, recién. Medio pibe. Así se va. No, no. A la llave se tiene que entrar así con. Por la ventana. Sí, tranquilo. Bueno, allá vamos. Estamos abriendo el ventiluz entonces, vamos trepando. ¿Seguimos promo adelante, digo? Bueno, cuando el prolegómeno es más largo que el asunto. Cuando la musa en cuestión es una peticita sexy, cuando la historia viene en paquetitos de a cuarto kilo, literarias, de la mano de Esteban Alves. Y vamos a leer un texto que se llama Las manos, ¿sí? De Evaristo Carriego, texto que había elegido nuestra compañera María Paula Giglio, pero que bueno, ante la ausencia voy a tratar de leer yo de la mejor manera, que no va a ser la misma manera que... Ah, por eso tenía tantas palabras en inglés, sí. Sos bueno. Y ahora te quiero ver. No, por suerte estuvo buen castizo. Y hubo muy buen castizo. Las manos entonces. A todas las evoco, pensativas, cual si tuvieran alma, yo las veo. Pasar como teorías que viniesen en las estancias líricas de un verso. Las buenas, las cordiales, generosas, madrecitas de olvidos en los duelos. Las buenas, las cordiales, que ya nunca las volvemos a ver ni en el recuerdo. Las manos enigmáticas, las manos con vagos exotismos de misterio que ocultan, como en libros invisibles, las fórmulas vedadas del secreto. Las manos que coronan los designios, las manos vencedoras del silencio, en las que sueña a veces derrotado un tardío laurel de luz el genio. Las pálidas, con sangre de azucenas, violadas por los duendes de los besos, que vi una vez nerviosas deslizarse sobre la gama azul de un florilegio. Las manos graves de las novias muertas, rígidas, desposadas de los féretros, leves hostias de ritos amatorios que ya nunca jamás comulgaremos. Esas manos inmóviles y extrañas que se petrificaron en el pecho como una interrogante dolorosa de la inmensa ansiedad del postrer gesto. Las crueles que saben el encanto del fugaz abandono de un momento, las exangües, las castas como vírgenes severas domadoras del deseo. Las santas, inefables, las ungidas, con mirras de perdón y de consuelo, amadas, melancólicas y breves de los poetas y de los enfermos. Las románticas, manos de las tísicas, que la voz moribunda de un arpegio, como conjuro agónico angustiado, llamaron a Chopin falleciendo. Las manos que derraman por la noche los filtros germinales en el lecho, las que escriben las cláusulas fecundas sobre las carnes que violó el invierno. Las manos sin amor de las amadas, más frías y más blancas que el pañuelo, que se fuman las largas despedidas como palomas del adiós supremo. Las únicas, las fieles, las anónimas, las manos que los ojos de algún muerto pusieron al cerrarlos la postrera, temblorosa caricia de sus dedos. Las manos de bellezas irreales, las manos como lirios de recuerdos, de aquellas que se fueron a la luna en la piedad del éxtasis eterno. Las místicas, fervientes como exvotos, inmaterializadas en el rezo, las manos que humanizan las imágenes de los blondos y tristes nazarenos. Y las manos que triunfan del olvido, esas blancas como el remordimiento, de no haberlas besado ni siquiera con el beso intangible del ensueño. Muy lindo. Bueno, y para cerrar estos versos de Evaristo, no encontramos a mano un tema que hablará sobre manos, pero sí encontramos un disco que salió hace ya unos cuantos años y que es un disco de duetos, de esos que se dan de manera natural y no de esos forzados que son medios impostados. De aquel disco... Un disquito. Un discazo. Hecho entre el señor Silvio Rodríguez y el señor Luis Eduardo Aute, es que sacamos de cajón del medio este óleo de mujer con sombrero. Se ha perdido, como será el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo mal, veo que no me halló. Veo mal, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, ahora lloro por verla morir. Y estamos de nuevo en el aire. Lo que escuchamos era el señor Silvio Rodríguez haciendo polio de una mujer con sombrero. Y Silvio y una guitarrita es lo que te hacen, ¿eh? Tranqui, ¿no? La voz, la letra, varias cosas. Todo. Dame una guitarra y... Sí, parece leña, fácil. Leña para el carbón. Parece fácil, parece fácil. Bueno, seguimos bueno, adelante. Vamos. Porque el cajón entre rodados discos sin nombre y cables que enredan conexiones atesora sus propios sonidos, porque las historias a veces pueden olvidarse, pero sus ecos se tararean en las noches de luces cortadas, cuando el wifi renguea y las radios filtran silencios. Porque el cajón, entre otras chucherías, guarda también algún que otro sonido. ¿Y qué decimos algún? Guarda una banda de sonido. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la película que fue bastante revolucionaria para su momento, aunque claro, de eso hace ya casi 20 años. Se trata de la mexicana Amores Perros, una película que con una narración coral, que por aquellos días era bastante nueva, se estrenaba ya por el año 2000. La película fue dirigida por Alejandro González Iñárritu. Ahí está. Vasco. Que, por otro lado, debutaba como director, por eso no lo conocía, porque estaba debutando. Porque claro. Viniendo el de la publicidad. Y fue escrita por Guillermo Arriaga. Junto a 21 Gramos y Babel conformaría la llamada Trilogía de la Muerte. Serie de películas que catapultarían a su director a la consideración internacional. Las tres películas tienen, de hecho, un mismo suceso como denominador común, y a partir de allí, varias subnarraciones que terminan conformando una historia contada en mosaicos, o sea, fragmentos de películas. La película fue un éxito crítico y comercial y recaudó un total de 95 millones de pesos mexicanos, lo cual no sabemos al cambio de hoy si es mucho o poco. Ganó unos cuantos premios Ariel, no del jabón, a la película más limpia, aventuramos desde el cajón, hasta que leímos que se trata de una especie de premio de la Academia que se otorga en México. Obtuvo también una nominación al Oscar a la mejor película extranjera. Y estamos exagerando nada, o muy poco, cuando decimos que Amores Perros marcó un hito para la cinematografía de su país. Diremos que la historia está ambientada en Ciudad de México, donde los destinos de tres personas se unen debido a un trágico accidente. Sin spoilear, una de ellas es Octavio, un adolescente que se enamora perdidamente de la esposa de su hermano. A los hijos únicos no le pasa o les pasa menos. Le doy fe, nunca me pasó. De la esposa de tu hermano no te enamoraste nunca. No, nunca jamás. Bien. ¿Y la mujer de tu hermano de vos? Tampoco. Tampoco, bien. Ah, me pierdo cosas, es cierto. Nunca había pensado. Me pierdo cosas. Puertas que no se abren. Susana, para fugarse con ella, necesita dinero. Naturalmente, y así es como que termina apostando en peleas clandestinas de perro. He ahí la primera referencia a los perros del título. Por otro lado está Daniel, un hombre maduro que abandona a su familia para vivir un romance con Valeria, una modelo que se enfrenta a una nueva vida. Y por último está el Chivo, un ex revolucionario que se convierte en un asesino a sueldo. El Chivo está entristecido porque ha perdido el contacto de su hija y que acaba por tomar una decisión que desembocará probablemente en una terrible tragedia. Como se verá, nos hemos cuidado de entrever nomás por el cajón medio abierto. Creemos recordar que la película nos gustó mucho incluso, y entonces nos cuidamos de mayores indiscreciones. Sí tendremos que blanquear que en la banda de sonido estuvo inmiscuido el exitoso Gustavo Santaolalla, que definitivamente nos gusta más aquí en el cajoncito como productor que como músico. Y de sus buenas artes como productor es que aparece la canción con que cerraremos estas breves consideraciones. De una banda mexicana que no tiene mucho más de sí, una gran canción, que no es poca cosa, vamos, de aquellos amores perros entonces, de aquel coral principio de siglo y de aquel buen paladar de Santaolalla, lo que sigue es Lucha de Gigantes de Nacha Pop. We'll be right back. de gigantes con 10. La arenga es natural. Un vuelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. ¿Contra quién voy? ¿Pues que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. No. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. Pues que acaso hay alguien más aquí. Quedaría medio mal. Sí. Sí. Está bien, bueno. Pero no salió. Habría que hacer un programa. Un compendio de todo lo que no salió. Y un programa fuera del aire. Ese para los 15 años. Cajón de arriba, cajón de abajo. Sí, sí, porque de las cosas raras tenemos que hacer. Claro. Cajón trabado. Apa, estamos en uno. Sí. Podría ser pertinente, estamos muy cerca de uno. Es para el lado de 60, eso. Ah. ¿Usted sabe? ¿Le han comentado? No, sí. Las mariquitas están para la de 60. No, apa. Color azul, blanco. Perdón, me fui. Derrapó. Barro, ahí voy. Se fue sobre el pasto. Mordió el pasto. Dale. Decíamos, la vamos a pasar. Lo que escuchábamos era Nacha Pop. Yo no escuché otro tema de Nacha Pop. Digamos, el rock mexicano. Yo ni no, el tiene nombre. No sabía que existía Nacha Pop. No. Y sin embargo, Nacha Guevara. Nacha Guevara, sí, para mí. Sí. Y Pop. Y. Claro. Pero juntos no sabíamos. No, y Luli Salazar, Luli Pop. Ah, Luli Pop. Por favor, no me la dejen afuera. De ninguna manera. Es madre. No, hijo. Fue madre. Fue así como madre. Fue madre, está bien. No, pero con un vientre alquilado. No se va. Ah, tipo Marley. Sí, pero... ¿Marley no hizo nada? No sé. No sé Marley qué ha hecho. Y sí, supongo que el semen es de Marley. Ah, bueno. Bien. Volvamos entonces. Volvamos, sí, seguimos. ¿Qué? Seguimos con el pasto. Ahora no se puede decir semen. Sí. No, eso está bien, sí. Eso iba atado al nudo de la corbata que estaba. Bueno, el caso es que, evidentemente, el oído de Santolalla, más allá de que, como decíamos, quizás no sepa ni escribir música, ni leerla, evidentemente algo notable tiene, porque si de una banda que no tiene mucho que decir, lo que dice es esta lucha de gigantes, me parece que está bien escogido el tema como para ilustrar una película. El tema es encontrar la perla entre todas las almejas, ¿no? Digamos sí. Concha, ¿cómo es? Listo. Claro, claro, no temas a... No temas. Seguimos con la naturaleza, pasto, digamos, con los moluscos. Claro, cuando vas por el pasto, en vez de volver, te conviene por ahí seguir ese atajo que... Claro, porque pensás que pasás la curva. Claro, claro. Capaz y te la pones, no, es así. No sí. Te la pones con lo mismo dijo un amigo cuando se subió a la Rambla. Bueno, no importa. Bueno. Seguimos entonces con Historia Arte, otra de nuestras secciones más o menos fijas. En Cajón del Medio nos colamos entre bambalinas, leemos el diario de Ojito y espiamos a las musas cuando se agachan para levantar apuntes. Y aquí un vistazo indiscreto a cómo se cocina un éxito. Porque toda gran pieza artística, y esta más que nunca es una pieza artística, tiene una gran historia detrás. Hay cosas que no tienen nombre, o mejor dicho, que parecieran que no pueden tenerlo. Así, acá en el cajón desconfiamos un poco de la costumbre esa de andar bautizando cascotes. De esos que andan vagando por el espacio, como el cometa Halley, el planetoide C58, el asteroide A23, si al menos nos llevaran a un principito encima, pero sospechamos que no lo llevan. Me lo hace a propósito, ¿no? Que no arrastra más que un nombre como de catálogo y el privilegio pobretón de que de cuando en cuando les pase una sonda por las verijas alguna vez en la vida. Huracán Marta, Liliana, Irma. Cuando el viento es cojudo, paradójicamente se empodera con el nombre de mujer. Y también eso no suena extraño. Hay gente, por otro lado, que bautiza sus autos. Y así como... ¿Cómo eres este? Como hay... Coupé. Ah, mirá, así se escribe. Claro. Coupé Malibú, a las que llaman Huracán. Y hay huracanes en Malibú, a los que llaman Rosita. Y viéndolo así, suponiendo que todo amerita un bautizo... y que eso de llamar a las cosas por su nombre es una necesidad, que desconocen un poco los infieles, los curas y los políticos, ¿cómo no llamar a un particular acontecimiento deportivo por su nombre? Y entonces, ¿cómo no hablar, amigos, como somos de los lugares comunes y justo hoy de la mano de Dios? La mano de Dios es el nombre con el que se conoce al gol anotado con dicha parte del cuerpo por Diego Armando Maradona en el partido que jugaron Argentina e Inglaterra por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol el 22 de junio de 1986. El escenario, el mítico Estadio Azteca en la Ciudad de México. Y según Wikipedia, fue antirreglamentario y determinante para el triunfo argentino por 2-1 junto con el llamado gol del siglo, también marcado por Maradona. Qué loco, ¿no? En el mismo partido, hacer historia dos veces es el... O tres, no sé. Porque todo lo demás, ganar el partido además y en ese contexto que eso se eteriza un poco. Va, vos sí, sos más gallinazo, sí. Yo creo que eso es para todos. Yo creo que el Diego queda identificado excepcionalmente con la selección. Más allá de que el hincha de Boca pero el hincha de Boca quizás es más devoto de Riquelme con el país más que con la selección. Sí, ni hablar. Igual me parece que no hay lugar donde es más amado que el Nápoles. No, mira que acá divide mucho las aguas, más que nada por su personalidad. Fuera de la cancha. Lo extrafutbolístico. Pero creo que ya lo hablamos, ¿no? De poder separar a un genio en su lugar, porque si no estaríamos todo el tiempo decepcionándonos con los genios. O con los destacados, por lo menos. Y sí, hizo dos cosas magníficas las dos, porque no... Porque además no... Te hago un gol con la mano y después te demuestro que te puedo hacer el te gol. Paso a todos. El gol de la historia del fútbol. Hay un texto de Sacheri que está magistralmente leído por Alejandro Apo. Si indagan un poquito en YouTube lo van a encontrar. Que creo que se llama Me van a tener que perdonar o me van a tener que disculpar. Y es genial porque el tipo Sacheri lo que hace es pedir disculpas por ser un poco indulgente en sus valores éticos, claro, con alguien en particular. Claro. Pasa mucho con Maradona. Y lo hace y se lo permite porque el tipo se siente en deuda. Y se siente en deuda por esos dos goles. Por esos dos goles. Otra cuestión. Sí, se siente en deuda por eso. Entonces, a partir de ahí, el tipo trata de no juzgarlo. Trata de ser un poquito más liviano en las críticas. Trata de no tomar partido. Sí, sí, sí. Porque el tipo está en deuda y no hay manera de pagarle. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí me adelanté un poco. Pero cómo no va a ser, solito a falta de la profe solito me te da ganas de hablar. Bueno, tras un primer tiempo disputado cerrado, el partido estaba empatado en cero, pero Maradona comenzaba a desequilibrar, y así, cuando corría el minuto 6 del segundo tiempo, llegó una de las jugadas más polémicas en la historia de los mundiales. Maradona tomó la pelota fuera del área y con la pierna izquierda se la pasó entre varios defensores ingleses a Jorge Valdano, quien intentó llevársela, pero un despeje a la Bartola de Steve Hodge. La llevó de nuevo al área inglesa. Por la inercia de la jugada, Maradona habría quedado en fuera de juego, pero por venir el balón de un contrario, estaba habilitado. Y ya dentro del área y con la pelota cayendo, Maradona fue en su búsqueda a la par del arquero. Decímelo vos. Peter Shilton. 20 centímetros más alto que él, Shilton saltó adelantando su mano derecha al mismo tiempo que Maradona lo hacía con el brazo izquierdo extendido. El puño del jugador argentino cercano a su cabeza golpeó antes la pelota, que rodó hacia la meta, y todo pareció congelarse en aquella tarde del Azteca, todo menos el Diego, que comenzaba a festejar, que miraba de reojo al árbitro y al juez de línea y que invitaba a sus compañeros al festejo para que todo fuera más normal, para no espabilar a nadie. Tal cual. Y Shilton reclamando, hacía que fue con la mano. Claro, pero sé que Shilton en el momento. Pero bastante verde los ingleses también para pedir, ¿no? No. ¿Qué cosa? ¿No? Ellos que están acostumbrados a robar para. Tal cual. Reclamar, no se sientan en condiciones. Bueno, robaron en la cara. Bueno, el árbitro de Túnez, no voy a decir el nombre porque no sé cómo pronunciarlo. Ali Benacer. Eso. Validó el gol y después, bueno, entre tantos despuéses, las protestas, las críticas, los ataques, las burlas, las defensas airosas. Después vendría el segundo gol para callar protestas, para pintarlo de magias, para la revancha modesta contra Inglaterra, pero revancha al fin. Pero eso será parte de algún otro historiarte. Recordaremos para cerrar la foto de mexicano Alejandro Ojeda Carabajal, que inmortalizó en el momento de la fotografía en que se ve claramente el golpe con la mano. Y mencionaremos las palabras del propio Diego, que terminado el partido declaró que el gol lo había hecho un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios. Lo que cerró la cuestión. Genio. A partir de ahí, el bautizo de la jugada del primer gol ya tenía un nombre, ya era la mano de Dios. Y para celebrarla, para homenajear el recuerdo, qué mejor que la imagen imponente del mítico estadio, donde ese día nadie vio la mano y todos tuvieron el privilegio de avistar el barrilete cósmico. De Andrés Calamaro, entonces, Estadio Azteca. Que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. ¿Qué temazo, ¿no? Temazo, estábamos hablando justamente de eso, de Calamaro en particular también. Sí, de tiene las varios personalidades adictos acá en fuera de lo que es el artista y esas cosas. Bien, siendo las 11 y 31, estamos en Cultural Platense, si nos quieren seguir. Y ahora viene la columna de Nacho, Artefactos Culturales. La presentamos de esta manera. En las líneas de montaje no se andarían encontrando. Las factorías siguen sin tener las matrices. Aquello que los japoneses sueñan y los chinos se muerden el labio por copiar, está por supuesto aquí, en el cajón del medio. Ni máquinas para pintar cielos rasos, ni ingenios para agrandar zapatos. Los nuestros son amables artefactos culturales. Esa misma luna que se refleja en un charco es la misma que brilla en tus... No se adaptan al frío muy bueno. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico. Recalculando. Le estamos recalculando una cuestión de formatos. Eso que escuchábamos igual era Nacho cantando. No, lo primero. No, este era el señor Patricio. Puede ser que. Me pareció la voz de Nacho, sí. En realidad, lo que venía ahora es Artefactos Culturales. Tratamos de sacarlo de la manera más ortodoxa. Vamos a sacarlo de una manera un poquito menos ortodoxa, lo vamos a hacer directamente por otra vía. A ver, ahí. Bueno, ahí lo que viene entonces es Artefactos Culturales. Ahí está bien. Hola, buenas noches. Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Artefactos Culturales. Y esta vez, tal cual les dije, iba a cambiar. Hay una nueva intro, un nuevo sonido, se trata de Martes Menta, otra banda que grabó un solo disco, la banda de Ariel Minimal, formada a principios de los 90, grabó 17 caramelos de esa placa. Lo que está sonando es un cover de Luis Alberto Spinetta, que va a ser nuestra cortina de acá en adelante hasta que decida cambiarla y que va a estar muy relacionada con lo que escucharemos hoy. Pero antes, una advertencia, si están por ahí con el control remoto y se topan con un Robert Redford y un Nick Nolte entradísimos en años, yo les diría que pasen de largo y no vean Grandes Amigos, una peli de 2015 que parece guionada por la Secretaría de Turismo o el Ministerio de Turismo, si es que existe una cartera de esas características de los Estados Unidos. Pasen de largo, no se van a perder nada. Yo me perdí casi 2 horas de mi vida y como soy una persona generosa, se los advierto. Ahora sí, Artefactos Culturales de hoy va a hablar de algo que en mi corazón sigue siendo joven a pesar de que ya tiene 30 años. Aquellos que veníamos siguiendo un poco la música dance o electrónica o como se le llamase en ese momento a través de, por ejemplo, la radio Z95, que también nos gustaba el incipiente hip hop, pero que no dejamos de escuchar rock y pop, vimos cómo todo eso se fusionaba con el house, que era algo desconocido, y el funk, y daba origen a algo que se conoció como Manchester, también movida de Manchester. ¿Y qué fue eso? Hay un rumor bastante creíble dentro de la industria musical que afirma que en ciertas ciudades del norte, siendo Manchester el primer ejemplo, se ha distribuido agua con pequeñas dosis de sustancias químicas que expanden la mente. Todos, desde Happy Mondays hasta el seriamente desorientado Morrissey, se ajustan de alguna forma a esa teoría. Bueno, cosas que pasan. Así estamos accidentados. Écheme la culpa. No, este fue culpa mía. Vení, no fue Luis. Vení, no fue Lala. Jero, fue Lala. Lala. Fue Lala. Que entró al estudio, se fue. Tocó expliquemos el todo. Techo, se fue a fumar. Todo. Sí. Ya está. O y sea, tiró el celular de Esteban. Y de cables. Nos vieron el machete. Ahora expliquemos. Sí, tal cual. Ya está. Ahora el dedo acusador. No sé. La culpa de nadie. Del universo que conspiró. No, pero, bueno, la tecnología es no eso sabes, también. Lo pusimos, sí. Fernando lo pusimos para... mal al principio. Tiene unas frases sí, muy... No, como la corbata de Diego. Y viste que cuando lo pones mal al principio, después sí. ¿Qué pasó? Termina mal. Tal cual. Y ahora pusimos el artefacto viejo, el pasado... Pero, momento. El público se renueva. Volviendo al principio. Sí. El mono, ¿por qué la coloca? Por insistidor. No. Logra sus cometidos por insistencia. Y bueno, está, logró su cometido. No hablamos de que coloque nada en un sitio. No dije nada. Me dio a entender como que usted lo veo. No, para nada. Bueno, yo prometo que en algún lugar de mi celular... ¿Lo encontraste? Está. No, todavía no. Bueno. Si les parece, vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Viste como todo. Vamos a esta casa. Me gusta. Tiramos una agüita. Mientras cocinábamos... Bueno, que se dale. Vaya sintiendo el olorcito. Ese olorcito y después sí, ponemos sí. La peli. Sí, ahí está, claro. Ahí está. Me parece que ese es el orden correcto. Dale. Entonces te voy a presentar. Obviamente. Y ahora, como diría el abuelo, la ventanita que da al patio, la cocina económica y las ollas elefantásticas de hervir pucheros, la pasta frola con el dulce que haiga, el piso de tierra y más allá, la bacha de cemento, la bomba de mano petizona y el olor amable de la comida casera. En el cajón del medio... Pelamos libretitas de las viejas, recortes de suplementos de la galera y nos mandamos a cocinar. ¿Y de la mano de quién sino? Del señor Diego Sebastián Berudi con este Cocinarte. Muchas gracias, Jero. Bueno, amigos, en esta edición de Cocinarte vamos a hablar de un plato, podríamos decir ya autóctono y elegido hace un par de años como el plato que más comemos los argentinos. Cuyo día justamente se festejó hace muy poquito, el viernes pasado, el 3 de mayo, fue el Día Nacional de la Milanesa. Ya que hablamos de manos, manos a la obra pues, a romper huevos, sazonar, preparar la carne y a pelar papas. O ustedes no pensaban acompañarlas con papas fritas. Bueno, para hacer una reseña, vamos a decir que el origen de la milanesa está un poco en disputa entre Milán y Viena. Ambos lugares se atribuyen su creación... Pero, si tenemos que tomar partido, vamos por Viena, ya que ahí se preparaba de la forma más parecida a la actual. Y en Milán es un bife en realidad, con huevo apanado y frito en manteca. Mar Chubasal para la mesa 2. Sí, ¿no? O sea, bomba al hígado. Total, bomba sí. Total, estaba pensando lo mismo. Livianito, pero bueno, si es manteca clarificada. Qué hermoso, no, igual. No hay forma. Igual no. Me generó como una saliva en la boca. Es increíble, ¿no? ¿La milanesa? Oh. Sí, porque sé que vuelvo a casa y no hay nada. Pero nada, ni parecido. ¿Tenés las batatas fritas? Tengo batatas fritas, bueno. Tengo batatas fritas para todos y todos. Bueno, no está porque mal. Porque no soy un buen cubero y ayer siempre mi hijo me reprocha. Vos al final te cortás los dedos, que terminamos, digamos, entre tanda y tanda de papas fritas y batatas fritas, pasa muchos minutos. Sí. A veces hasta el público se me duerme. Y por eso también se acaba tanto, porque en casa también pasaba. Mi vieja se ponía a hacer papas fritas y nunca llegaban a la mesa y eran fuente. Y dice, bueno, pará, me quiero. Ya está, comieron todo. Y... Era como los buñuelitos de acelga. Sí, sí, claro, exactamente. Sí. Bueno, el caso es que calculé mal, esta vez corté batatas y papas a diestra y siniestra. Son 10 de la noche y yo estaba friendo. Mis dos nenes dormidos ya y yo haciendo batatas. Claro, ya no comía nadie. La dejás en agua y zafa para el otro día, ¿sabes? Dat. ¿Sin hacerlas? Sin hacerlas. Ah, ¿en agua? En agua. Es muy buena esa. Buen dato. Yo pensé que se ponía feo en agua. No, aparte. Y la papa también. Aparte pierde el almidón y todo. Queda más rica. ¿Queda mejor? Epa. Sí, señor. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Bueno, pero ese es un secretito. No se lo cuenten a nadie. No digan nada. De ahí, en Milán es un bife con huevo apanado y frito en manteca. Nosotros la adoptamos desde principios del siglo, podríamos decir, ya que en los primeros libros de receta, escritos acá a comienzo, la comienzan a nombrar, pero no como sustantivo. O sea, no decían milanesa, sino que hablaban como una forma de preparar el plato. Se decía, por ejemplo, chuleta a la milanés. En la década del 30 fue nuestra madre de todas las cocineras la que la incorpora como tal en una receta. Y ya la nombra milanesa, la gran cocinera Doña Petrona. Allá por 1934... en una de sus primeras ediciones de su libro, el libro de Doña Petrona. ¿1934? Que... Sí. A la mierda. La primera edición me parece que es del 32 o del 33. Tiene algunos años la. Sí. Bueno, ya no está. Pero la edición de eso. Para explicar un poco su preparación, tenemos que decir que el proceso de apanado tiene un objetivo. O sea, no es que comemos la milanesa por comerla, sino que es resguardar la carne de la cocción, porque pensemos que eso va a caer en una fritura o al horno. Y la milanesa, para la que no vaya directo. Claro, como es fina, no es un churrasco, que claro. Vas a decir, bueno, entonces para que no te salga calcinado, le haces como una protección. O sea, el apanado viene a hacer eso, y después, bueno, queda, le da lo crujiente y todo, pero es para que quede cocida, para a la vez jugosa, ya sea frita o al horno. Volviendo a la vedette de los restaurantes, podemos decir que hay tantas recetas como familias argentinas, o sea, cada cual, la de la abuela, la de la madre, qué sé yo. Todas válidas. Y todas son ricas, no hay... Me parece que no... Difícil que te salga fea una milanesa, salvo que se te queme o... Pero hasta en alguna cancha he comido capaz hace varios años algún sándwich de milanesa que decís, ni loco. Y, por ahí medio grasoso. Y estaba... Pero sigue siendo una milanesa. Sí, es una milanesa. No, todas tienen su secretito, que hace que este plato siga siendo el más elegido por todos. Y eso es estadística, es verdad. Es una apreciación personal, pero la prefiero con papas fritas. Aunque con un rico y cremoso puré también son imbatibles. Un bien puré cremoso. Olvídate. Leche, manteca. Sí. Y si le querés poner alguna yemita de me huevo. Me está dando un hambre, boludo. Tomá gomitas. Yo iba a levantar la mano y iba a tirar un sacrílego, puede ser con puré de sobrecito y no me vas a sacar acá. Mirá, ojo, el puré. Si vas a comer la patinesa esa que viene frisada, sí, hacete el puré chef y listo. Pará, el puré, que no entendemos el puré nada. Chef contra. Que va contra también mis principios, porque no me gustan mucho los preparados, pero tiene buen sabor. El zafa, ¿no? Sí. El Norm. Después claro, hay segundas marcas, algún Maggi, vi otras marcas que los he probado inclusive, por una cuestión. Pasa que cuando premian el tiempo, y decís, te zafa. No te puedo creer. Aparte capaz que, como lo tenés siempre a mano ahí en la alacena, qué sé yo, decís, bueno, tanto de agua, tanto de manteca, tanto de cosas. Dos minutos. El Norm. Y los otros... Teóricamente es la misma forma, la misma cantidad de agua y todo, pero no hay forma que te quede sostenido. No te queda igual. Una sopa blanca. Sí, todas. He pasado por todas. En cuanto a las marcas alternas, encima yo, muchas veces por una cuestión botellesca, otras veces por decir, ay, pero mira esto, capaz que. También hacen puré. Sí, hacen puré. Claro, y adentro, pero si hacen arroz, ¿por qué pensás que el puré va a estar bueno? Sí, tenés razón. Vamos a pasar a decir que nuestros auspiciantes nuevos, uno de ellos es Nor. Es Nor, sí. Bueno, se puede hacer, pasemos a su preparación. Se puede hacer con nalga, peceto, bola de lomo, pollo o hasta de cerdo, se está haciendo en la actualidad. Pero la tradicional es de nalga. Una vez que desgrasamos la carne, la sumergimos en un batido de huevo, leche, sal, pimienta, ajo, perejil, ¿por qué no una cucharada de mostaza? Sí. Hay alguien que le pone también un poquito de vinagre, un poquito, algunos le ponen un poquito de miel también. Ahí no sabía, vinagre sí. No, no sé si llegó sí. A tanto. Pero... El aceto te va a oscurecer bastante el huevo, pero el vinagre te da una acidez que si capaz no te gusta la mostaza, está bueno. Y lo ácido contrarresta mucho, mucho la freidora. Claro, ese es el tema. La fritura, digamos. Y bueno, las escurrimos, vamos pasando de a una por pan rallado. Esto sería un apanado simple, lo que se llama apanado simple. Mm. Y si repetimos pasarla una vez más por huevo y otra vez más por pan rallado, tenemos un doble apanado. Eso va en gustos. La más gruesita tiene doble apanado, pero bueno, hay mucha gente que dice, no, pero yo quiero comer carne, no quiero comer pan rallado. No, aparte es un laburazo. Y sí, pero te queda una milanesa. Te queda linda, sí, te comes sí, una. Una vez preparadas es recomendable dejarlas en heladera un buen rato para que adhiera bien el pan rallado y no se suelde en la cocción o en el freezer también, no hay problema, o sea, de freezer tranquilamente puede ir a la fritura, que no se cocina bien. De la heladera pueden ir tanto al horno como a freírse, estas últimas mucho más ricas. Una vez cocidas se sirven con abundante papas fritas personal, que como dije anteriormente es la hermana perfecta en mi opinión. Es el mejor maridaje. Se sirven calentitas en la mesa y a disfrutarlas de la manera que más prefieran, con los aderezos que más les gusten. A cocinar, amigos, que es una forma hermosa de pasar tradición y mimar a sus seres queridos. Hasta la próxima. Cerramos con el tema de Julio Sosa, Mano a Mano, dedicado a un ser muy querido. Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que así, en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, a la vida te ríe y canta, los morlacos de ese otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado. Y si hay una deuda chica sin querer, se me ha olvidado. En la cuenta del otario que tenés y se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. El bacán que te acamara tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con camisos milongueros y que digan los muchachos, oh, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. El varón del tango, el señor Julio Sosa, haciendo Mano a Mano. Bueno, hay cosas que nos van a quedar pendientes. Una con dolor es el segmento de Nacho. Perdón, Nacho. Sí, mala nuestra, mala nuestra. El cap. Por la impericia propia mía. Está en algún lugar. Eso, es todo para que nos diga, dejen chicos, voy, la próxima voy. Sí, porque es una manera sutil. Es lo que dijiste fuera del aire, que no le ibas a pasar para que venga. Epa. Ah, no lo puede. Ah, salió. Fuera eso. Del aire. Quedamos ah, fuera del aire. Eso fuera del aire, fuera del aire. Sí, sí. Listo. En fin. Bueno. Algo que nos va a quedar afuera, pero es como una sana costumbre. Tenemos una sección de plagio. Cábala. Sí. Que hace mucho que no está en este programa. Sí. Es más, creo que este año no. Me gusta esa sección. Y es una sección en la cual, contémosle a aquellos que nos han escuchado los recientemente. Primeros programas. Tal sí. cual, aquellos que nos han escuchado desde antes saben que es una sección en la que tomamos un tema musical que habla, que homenajea, que roba. Vamos. Había el grupo este Surfer de California, ¿cómo es? Los Beach Boys. Los Beach sí. Boys, de esos habíamos hecho uno. De ellos hemos hablado. Sí, sí, sí. Hemos de hablado. Creep. Sí, del tema. Sí. De Elvis Presley. Que era una adaptación de un tema de Armando Manzanero. Alguien que había pagado también dos morlacos por un tema. El negro, esto. Fuera del aire. Perdón. En vivo. Con ustedes. Michael Jackson. No. No, bueno. Otro. Pero no había uno de Michael Jackson. Ah, sí, tuvo que pagar un italiano. Ahí está. Sí, pero sí, le pagó dos morlacos. Qué memoria. Ah, ¿visto? Qué memoria. Nos escucha. Los escucho. Estando en el piso, los escucho. Lala me mandó un mensaje que me puso un 10 por esta. Ah, oh, bueno. Me lo muestra el mensaje. Se manda mensaje con la maestra. No, se borró. Ah. Estaban en el grupo. Y dijo, Diego, muy bien por traer los plagio y plagio. Así que me puso un 10. Bueno, entonces, lo que vamos a meter ahí en este final de 16º programa es un poemita de Cajón del Medio. Pueden encontrar algunas cosas de estas y algunas cosas por ahí hasta más ingeniosas, seguramente algunas más ingeniosas, porque hay cosas prestadas en www.cajondelmedio.com. ¿El Instagram? ¿Quién las escribe esas? Jonca del Diome. Bien ahí. Estuve bien. Ahí che, está. ¿Quién es el sujeto que las escribe? Y el sujeto tácito. El sujeto que el 18 de mayo tiene la muestra. Wow. A las 18 horas. No les digo. Dónde. Vamos a tirar el suspenso. Es como el personaje que acabamos nosotros. Con la anuencia de Agustín Alonso. Si me mandan las fotos que me viene prometiendo desde hace. Estás al horno. Sí. Agustín. Mínimo. Oye, aquí estamos. A 6. 7. Y hace 10, 12 días. Pero me prometió que mañana. Hay que apurarlo solamente. Está bien. Si hay es que promesa. Pincharlo un poquito. Dice que mañana sí. Bueno, dentro de la voluntad la tiene, pero 11 días te queda para la muestra. Le pongo fichas, ¿sabes? Sí. Bien. Hay que llevar a la gráfica todo lo que son imágenes, hay que imprimir lo que es texto, habrá que decorar. La dirección es unos globos, una guirnalda. Ah, bien. Presento la dirección. Pero sabemos entonces que el 18 de mayo a las 18 Dios horas, mediante. Dios mediante, está la muestra del señor. Bien. Cajón del Medio. Bueno, de Cajón del Medio entonces sacamos esto. Y se llama Sol de Otoño. Escrito por el señor Esteban Alves. Sol de otoño y de nostalgias, de palomas empeñadas en volver a viejas galeras sin magia. Sol de otoño y de distancias que atemperan los amores que se han vestido de audacia. Sol de otoño y de recuerdos de locos que celebran el ayer antes que el hoy de los cuerdos. Sol de otoño y de reencuentros que en los juegos del destino no hay lugar para lamentos. Sol de otoño y de aventuras que todos los grandes amores no se han hecho para dudas. Sol de otoño y quien pudiera aprovechar bien sus rayos para salir a iluminar quimeras. Muy bueno, Esteban. Gracias. La verdad, muy bueno. Como no hemos encontrado soles en nuestra discoteca, nos contentamos con una luna. Es la compañera. Sí, luna de Neuquén, entonces, de los uruguayos La Vela Puerca. Te fuiste sin saber, sin poderte despedir. La luna de Neuquén hoy se duerme junto a ti. Tu alma de canción anda siempre por aquí. Y yo canto por vos, samba para revivir. Gira y baila sin temor de pisar mis pies. Yo de torpe le bailo al revés. Ríe y canta sin parar, samba para usted. Vámonos, empieza a amanecer. Mi voz me delató, casi casi sin querer. Pensé decir que no, pero me dejé creer. Villa Pegüeña está, pobre sin tu corazón. Se te miró y nos trajo esta canción. Tu talón de fragilidad, respetar el mar. Hoy me río, mañana quién sabrá. Santa Marta te encontró, Alfredo te cantó. Mateo te dirá lo que yo no. Dentro de un papel encontré la flor y me sonreí. Ella sabe bien, me pongo a cantar cuando habla de ti. Hermoso, con dudas de si es de ellos o no, pero sí, si alguien nos puede aportar algo de todos modos, eso, linda una interpretación, buena sí, realmente. Acá tengo un dato, hay un grupo de Facebook que se llama Pies Calientitos y lo que están haciendo es juntar ropa, sí, para aquellos que más la necesitan, de cara ahora a, sí, los, sobre todo, a las noches sí, que empiezan a ser más frías y que esos días en los que el tiempo no acompaña, acompañemos nosotros con aquello. No con aquello que sobra. Aquello no, que por ahí. No caridad. No, tal cual. Si no, comprometámonos un poquito más con aquello que nos sirve. Porque así como nos sirve a nosotros, le puede servir a otra persona, exactamente. Sí. Y entonces le sirve a todos y entonces sirve un poco más. Exactamente. Bueno, vamos cerrando. Cerramos este programa el cajón. Número 16. del 7 de mayo, ¿por qué 18 de mayo? Sí, a ver si una vez entregamos a tiempo. Sí, sí. A la gente que viene a las 12. Sí, sí. Ahora ya son las 12. Y me permiten, yo le puedo desear cumpleaños, un muy feliz cumpleaños a Clara Alves Araujo. Ah, sí, le mandamos todo. Clarita, sí, muy, sí, muy sí. Feliz cumpleaños. El otro día me pareció verla. Tiene, por Dios. Sí, el otro día me pareció verla con. No sé si. Pará, porque se infarta. ¿Con abuela, quién? Ah, bueno. Ah, más sí, con la abuela. Ah, porque. Con Carlos le mandamos un saludo. Sí, pero. No estaba seguro, entonces no. Aparte la abuela, decís, ¿quién es este? Pervertido. Pero, sí, entonces era por el barrio, aparte. Exactamente, sí, era ella, seguramente haciendo mandados. Cumple 8 años, mi niña, es mi princesa. Y lo va a hacer por siempre, que se haga la idea, si lo está escuchando. Y si no lo escucha, que alguien se lo comente. Y que lo tenga en cuenta cualquier gavilán, pollero, pichonel. Que puedas estar dando vueltas ahora y que ni ahora ni en un futuro va a acercar sus plumas a ella. ¿Sí? ¿Queda claro todo esto? No sé si hacía falta decirlo o no, pero las cosas van a ser así. Así que cuando me vaya a casa, ahora lo que voy a hacer es tratar de decorar una torta que ya horneé. ¿La dejaste en el horno? No. Cuando venía. No. Pregunta. Una sí, torta. Pero al mínimo. Una torta, yo la hago, ¿no? La saco. ¿Cuánto me dura? ¿Cuánto tiempo es comestible sin estar en heladera, sin estar decorada? Y Diego sabe eso. Y lo rica que esté. Bueno, es un buen punto. Es sabio. Eso hace la diferencia. Es matemática. Si es muy, muy rica, no va a durar ni caliente. Y si es muy, muy fea, la puedes tener por días y días que nadie la va a tocar. No, pero vamos. Dijimos los juicios previos de la. Para mí. Vamos un bizcochuelo básico. Sí. Es una exquisita, digamos. Tres días. No, ¿viste? Hablamos de las marcas alternativas. Ah, bien. ¿Qué? No. No más, más alternativa. Bárbara. No la conocí. No la conozco. Ah, mucho gusto, Bárbara. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, a la noche, Bárbara. A la mañana, Roberto Carlos. Hay un arroz, Bárbara. Ah, entonces es de la línea. Sí. Está bien. Acá, no, 60. Está bien. No, la conocí. No se pasa ni se pega. No. Ni se desmoldó bien. Ni se hace. Está bien. No, eso no tiene. Posiblemente sea una segunda marca de una primerísima marca, así que no, olvídate. Bien. Además, perdón, no estigmaticemos las segundas marcas. No. Porque hoy en día están buenísimas. Y además, muchas veces las primeras marcas. Hacen segundas marcas. Sí. Y no son, en el juego no son lo más limpia. No, tengo. Por eso existen las segundas marcas, etc. Y hay segundas marcas que se convierten en primeras. Vamos, mana, digo. Volvió la Martona. No sé si. Che, nos tenemos que ir. No, sí, no, vamos a parar. La leche. Bueno, terminando lo de la torta. Pero mañana es hoy es cumpleaños. Hoy sí, la decoración. Está hecha con amor. Yo mañana trabajo y tengo que ir a. No, bueno. ¿Está hecha con amor? Sí. Listo, está rica. Perfecto. Si querés, la enfilmás o algo una vez ya fría y la guardás en la heladera. Si le pones arriba una lata de dulce de membrillo. Sí. Y le pones una bolsa negra a todo el conjunto. Negra. Uf, tiene que ser. Negra, no sí. Puede ser transparente, no, por negra. Lo menos. Negra para crear el efecto sorpresa. No, sí, qué sé yo. ¿Usted dice que no? Y. Bueno. Bueno. Un beso, Clarita. Clarita, bueno, cualquier cosa, llamá. Si no está buena la torta, compramos una. Pero le puse un esmero, papá. Lo importante es el cumpleaños y la voluntad. Aparte, pero, futura pastelera la niña. Ya. O sea, es muy la factible. El año que viene te lo tenés que hacer vos, Clarita, la sí. Torta. Bueno, gente, nos despedimos, lo dejamos ahí, lo liberamos. Presentes. Le agradecemos, como siempre, a Luis toda la paciencia que nos tiene. Gracias, Luis. Gracias, Lala. Gracias, Nacho. Gracias, Fernando. Pablito. Tiene ahí el micrófono. Sí, es una postal. Sí, habría que sacar una foto. Es una invitación a la costa, sí. En cualquier momento. Sí, en breve. Antes si de no la fecha de Esclavo Creativo. Si no es el martes que viene, el otro. Listo, ahí está. Sí. Lo comprometemos. Promesa. Jero. Sí. Jero, nos despedimos. Sí. Obvio, sí, hasta el martes que viene, con mucho gusto. Sí, también. Eso. Feliz cumpleaños para Clarita. Ni más. Muchas feliz gracias. Feliz cumpleaños, Clarita, taurina, hermoso signo. En fin. Bueno, gente, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Los esperamos el martes próximo. Que tengan ustedes unas muy buenas noches.